móvil después de lo que fue el acto oficial por el Día de la Mujer. Mariana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Seba. Muy buenos días a Pablo Naño y a toda la gente que está sintonizando la 93.9. Y como decía, sí, estuvimos tempranito, 7:30 de la mañana, conduciendo el acto oficial en conmemoración del Día de la Mujer. Así que, bueno, estuvimos, bueno, con autoridades municipales, también con muchas mujeres de diferentes áreas de la ciudad de Concordia, no solamente municipales, sino también de instituciones privadas. Y bueno, conmemorando, izando la bandera y también, bueno, llamando la reflexión de la conmemoración del Día de la Mujer, de la lucha del Día de la Mujer, y también aclarando por ahí también el tema de la conmemoración. ¿Es un festejo? ¿Es una celebración? ¿Es una conmemoración? En realidad es una conmemoración. Uno la puede celebrar obviamente a través de la lucha que una hace, ¿no?, que las mujeres hacen, pero más que nada llamando a la concientización de por qué se celebra el Día de la Mujer. Ahí está, en una época en la cual la lucha continúa, más allá de que pasaron muchísimos años de lo que ocurrió aquel 1908 con estas mujeres que murieron en una huelga para reclamar igualdad de derecho. Hoy continúa la lucha, Mariana, y por eso se conmemora el mes y está lleno de actividades. Esto es como un inicio, el tema del acto oficial, pero vamos a estar cargados de actividades, ¿o no? Así es, en realidad ya comenzó la semana pasada, porque es el inicio de las actividades del mes de la mujer a través de la cultura, comenzó la semana pasada, hoy el inicio oficial con el acto oficial. Ya ayer estuvimos participando, Pablo, con las mujeres del gremio de ATE también, que hicieron una celebración y una conmemoración por el Día de la Mujer. Hoy el acto oficial, en este momento se encuentra Fortalecimiento Social junto al programa de violencia de género y también del programa Infancia de la Municipalidad de Concordia, que están haciendo una jornada de prevención y concientización en la peatonal de Concordia. A la tarde va a haber entrega de reconocimientos y demás en el Partido Justicialista. Y después mañana tenemos también, hoy, antes que me olvide, hoy, ahora a las 11 de la mañana, en el Centro de Convenciones se está llevando el clima y el género. Es en realidad un conversatorio sobre el tema de lo climático, que ha organizado por UDAPA. Pero invitan también al clima a través del género, ¿no? De todo lo que conlleva un problema climático y trabajar, no desde el sector solamente institucional, sino también desde la institución género, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones y demás, contención, y bueno, muchas otras cosas que tiene ese conversatorio, ¿no? Ahí está. Hoy va a haber movilización también, Mariana, si no me equivoco. Sí, hoy sí, a las 19 horas, 8M, también va a haber una movilización en el marco del paro de mujeres, que es el día de hoy. Va a estar en la Plaza 25 de Mayo. De todos modos, salen desde peatonal, ahora a las 10 de la mañana vamos a tener una charla también con las chicas que están organizando el paro de mujeres. Que cuando digo paro de mujeres, está bueno explicar esto, Pablo. Porque de hecho yo recién ingresé a la Municipalidad de Concordia y también ingresé a otras instituciones y es como que no veo mujeres, ¿viste? ¿Verdad? Entonces por ahí está bueno hablar a través de la radio, que dice, ¿dónde están las mujeres? Se quedaron a descansar en su día hoy, y a veces no es tanto de quedarse a descansar en su día, sino el paro de mujeres. Bueno, en algunas instituciones decretaron asueto y demás para que no sea paro, digamos, pero en realidad es parar las mujeres para ver justamente que nosotras movemos el mundo. El de nosotras movemos el mundo es en busca de la igualdad al hombre, digamos, así como el hombre tiene sus trabajos, las mujeres también, ¿no? Esto seguramente Pablo lo ha explicado en el comienzo, que se refiere a todo lo que es la historia, ¿no? La igualdad que busca la mujer en la historia, que antes no la tenía, que se ha adelantado, Pablo, muchísimo, porque se ha adelantado muchísimo, la mujer está cumpliendo muchos roles dentro de la sociedad, pero por ahí en algunas ocasiones todavía falta un poquito. Entonces el paro de mujeres hoy también se refleja por eso, ¿no? De nosotras movemos el mundo y también la importancia de tener a las mujeres. Perfecto. De todos modos, el paro que hay hoy, 8M, por la tarde, tiene también otras consignas que dentro de un ratito vamos a tener unas notas con ellas. Perfecto, ahí está. Bueno, Mariana, a seguir entonces las actividades. Cualquier cosa, estamos en contacto nuevamente. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, intenso día de jornada, como vos dijiste, de conmemoración de lo que es el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, aparte va a ser todo el mes, Pablo. El sábado hay un té solidario que se hace en el Castillo de San Carlos, que es, ahí se nomina el premio La Delfina, en realidad es una nominación de La Delfina, ¿no? Uh-huh. Para destacar a la mujer de la lucha, a la mujer trabajadora, donde distintas instituciones nominan a una mujer para que sea electa, digamos, a llevar ese premio. En realidad es un reconocimiento, le queremos decir premio. Uh-huh. Después el domingo va a haber también travesía de kayak. Mirá. Ahí está. Y el maratón, y el maratón, porque viste que acá metemos maratones. La maratón iba a ser el 6 de marzo, pero por el tema de la lluvia se postergó para el 20 de marzo. Perfecto, perfecto. Y ahora, bueno, Mariana. Vamos a tener de todo, que yo mañana cuando vaya a Guilla vamos a ir iniciando. Es más, digamos, iniciando y voy a dar todos los detalles de las actividades, digamos. Perfecto, Mariana, y ahora apunto. De hecho, hoy salió el sol porque es el Día Internacional de la Mujer, porque mañana continúa lloviendo. Mañana sigue lloviendo. Sí, Mariana, sí. Y en lo que fue puntualmente el acto oficial, con la presencia del intendente, con la presencia de los funcionarios del municipio. Sí, con la presencia del intendente de la Municipalidad de Concordia, Alfredo Francolini, también los funcionarios, el jefe de gabinete, Roberto Armanaki, funcionarios y directores que estuvieron presentes acompañando a las mujeres, pero los discursos solamente los dio la concejala Claudia Villalba y Bernardita Saliñac, referente del Partido Humanista. Fueron las dos que dieron su discurso por la mujer y así se llevó a cabo el acto. Perfecto, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nos mantenemos en contacto. Ante cualquier novedad nos avisáis y salimos al aire. Dale, dale, buenísimo. Muchas gracias. Ahí está, Bueno, nuestra compañera de trabajo, Mariana Arreola, en las actividades que tienen que ver con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.